La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 220. El día de hoy es 4 de mayo del año 2020. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevele, que sigue haciendo milagros. Muchas gracias, Fernando, por mantener en el día a día viva esta trinchera comunicacional. Y esto es un trabajo artesanal, es un trabajo militante, es un trabajo de constancia, que no solamente nos hace bien a quienes tenemos la oportunidad, gracias al trabajo de Fernando y todo el grupo de la Retaguardia que está haciendo cuarentena en la casa base, sino también quienes tenemos esta constante, ¿no? Este punto de fuga a la cuarentena, que significa seguir comunicándonos con programas en vivo. Así que doble agradecimiento, triple también. ¿Cómo resiste América? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden fuera de la visión mayoritaria, fuera de la visión de los medios hegemónicos de comunicación, medios masivos que le dicen. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y en el día de hoy, el futuro, ¿no? O sea, el eje por el cual vamos a ir llevando este viaje, tiene que ver un poco con la, digamos, con la proyección de algunas cuestiones a futuro, cómo volveremos después de la pandemia, cómo será la vida para los excluidos después de esta plaga. Y el otro tema es el otro eje es la identidad, en el sentido de que no todo es igual. En este caso nos vamos a basar en la historia de Héctor Germán Oestergel. Él nació en Buenos Aires el 23 de julio del año 1919. Fue desaparecido durante la última dictadura militar en el año 1977 y asesinado por los militares en el año 1978. Fue guionista, historietista, escritor, a menudo citado como HGO. Escribió numerosos relatos breves, ciencia ficción, novelas. Publicó revistas históricas, para quienes venimos de aquellas décadas, Mister X, Hora Cero, Frontera, siendo una de sus series más conocidas Sargento Kirk, Bull Rocket y sobre todo El Eternauta. ¿Por qué Oestergel? El caso de la familia Oestergel es una muestra cabal, ¿no? dentro de todos los relatos, los testimonios, las pruebas del exterminio programado por el brazo ejecutor de la última dictadura, estimulado e impulsado por el poder real de la Argentina, que propuso una guerra para imponer un modelo económico, un modelo cultural, un modelo de sociedad. Vamos a escuchar, en primer lugar, el reporte número uno, que es un recorte, donde vamos a escuchar a la esposa de Oestergel, una persona con quien tuve el honor de compartir largas jornadas, actos, homenajes. Y lo que siempre me llamó la atención es la presencia de ánimo de esta mujer, porque literalmente fue devastada en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, en el aspecto psicológico, económico, familiar, aislada. Y en la última parte de este reporte que vamos a escuchar, es un reporte de casi 7 minutos, un hecho que relata, creo que es Andrés Castillo, dirigente de la Asociación Bancaria, detenido, desaparecido en aquel momento, luego aparecido, y sobre eso justamente voy a hacer un resalto aparte de la historia que nos van a contar sobre Oestergel. Es el reporte número uno. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Oestergel, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político. El 21 de abril de 1977, fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Al igual que sus 4 hijas, sus 2 yernos y sus 2 nietos, Héctor Oestergel continúa desaparecido. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oestergel y soy la mujer de Héctor Germán Oestergel, conocido por todos sus trabajos de ciencia ficción. Bueno, tuve 4 hijas, 2 nietos, llegué a tener de las 2 chicas mayores. Y en el 77, en abril, aparentemente habrá sido aproximadamente el 21 de abril del 77, desaparece mi marido. Y ahí una de las chicas, Marina, me llama y me dijo: mami, a papá lo mataron. Yo digo: pero hija, ¿cómo que lo mataron? Está desaparecido. Mami, ¿cómo pensás que puede vivir? Bueno, se puso desesperada. Yo digo: querida, no pienses así. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos y pensamos que puede estar detenido. Bueno, son 9 personas desaparecidas de mi familia. Quedé yo sola con mis 2 nietitos, de mis 2 nietos en ese entonces, de las 2 chicas mayores, que el más chico tenía 1 año cuando desapareció la mamá y el otro tenía 3 años y medio cuando desapareció la mamá. Y una amiga mía tenía una hija que tenía un alto cargo en la Ford. Estaba ella en su escritorio y estaban 2 tipos charlando frente al escritorio de ella. Y me dice: che, ¿sabés que Oestergel vive? Y ella se quedó dura la chica. Y entonces le dijo, ella era muy amiga de mis chicas, de las 2 mayores. Y entonces fue a la casa de la madre y le dijo: mamá, escúchame lo que oí, me pasó esto. Entonces yo empecé a tratar de averiguar por otros lados, ni me acuerdo todos los botones que toqué, para ver si había seguridad de que mi marido estuviera muerto, como me había dicho Marina. El más seguro fue el Vesubio, que lo tuvieron, no sé si siempre ahí, y que después, al final de todo, a él con otros 5 intelectuales los pasaron a la comisaría de, como que le decían el Sheraton, porque ahí por lo menos no los torturaban más, ¿no? Pero estuvo muy poco tiempo porque fue cuando desapareció Estela, en 14 de diciembre, que ahí el militar que me lo entregó a Martín, que me lo trajo, me dijo, él está bien, señora, bien. ¿Cómo le puedo decir que está bien? Ya, y digo, sí, sí, entiendo lo que me quiere decir, pero está vivo, sí, está vivo, está absolutamente destruido moralmente, porque además supo una por una de la muerte de sus hijas, porque además se lo iban y se lo contaban para justamente hacerlo caer más y más y más, a ver si le podían sacar algo más. Aparentemente él no habló nunca. Entonces lo volvieron a torturar, lo volvieron a destruir, más de lo que estaba, porque una persona que lo vio en el Vesubio me dijo que ella lo vio con la cabeza totalmente vendada. Así que quiere decir que ya todavía en esa época, que tiene que haber sido diciembre o enero del 77, ya todavía había recibido tortura o golpes o no sé qué. Y después supe, muchos años después, ya cuando estaba la CONADEP, que se presentó un militar que yo descarto que sería el que me entregó a Martín, y él me lo entregó al nene sin que nadie supiera, estaba muy asustado porque yo estaba acá en un barrio donde eran todos militares, y dice, si me pescan, yo acá me juego. Y bueno, en realidad yo lo tenía en la cucha al lado, lo que pasa es que no podía acceder, nada, lo escuchaba, pero no podía ni asomarme, ¿no? Y una noche había un médico también que estaba en esta situación de colaborar con ellos, también un ex montonero, que le da una inyección, que traía vitaminas, a veces, remedio del ejército, no sé qué, y le pone una inyección como para calmarlo. Suponíamos que era un calmante, no sé qué corno le dio, pero le dio una inyección y este se quedó callado por un rato. Y después empezó a gritar de vuelta. Y vino el jefe de guardia con el segundo, uno que le decían Pancho y otro Pepe, uno se llama Erlang de apellido, y eso lo pudimos saber mucho después, porque usaban todos sobrenombres, ¿no? Nunca se mencionaban por su nombre, y empiezan a patearlo hasta que lo matan a patadas, literalmente y realmente lo matan a patadas. Y nada, que está muerto, bueno, verifican que está muerto y se le llevan el cadáver. Y con este pibe, Martín Vázquez, una de las cosas que nosotros gritábamos, no sé qué hicimos cuando lo estaban matando a este, pero después dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, no sé, bueno, decidimos cantar el himno, medio nos incorporamos así todo lo que podíamos tratar de estar erguido y nos pusimos a cantar el himno, que fue un homenaje al compañero asesinado. Y entonces, un buen día, viene a mi cuarto y me dice, Lala, siempre me dijo Lala, él siempre me dice, Lala, nosotros tenemos desaparecidos, ¿no?, en la familia. Entonces dije, sí, que sí. Entonces le expliqué cómo se componía nuestra familia y lo que había pasado, que ellos habían luchado también para cambiar esa situación injusta. Y entonces al final le dije, ¿querés ver unas fotos de tu papá y de tu mamá y de tus tías? Y todo. Sí. Entonces saqué todas las fotos y le empecé a explicar quién era quién. Todas fotos muy lindas, mirale, uy, esta era tan alegre, tu mami, no sabes que tengo todas las pinturas de tu mami pintaba, por eso a vos te gusta tanto el dibujo, heredaste la condición de tu mamá, qué sé yo. Y ahí supo toda la verdad. La parte de la historia donde se cuenta cómo se vivía en algunas de las áreas del Vesubio, el compañero hace el relato de ese otro compañero asesinado a patadas porque ya estaba fuera de sí, y resalto el gesto de rebeldía gestos de rebeldía que en el contexto del encierro en los campos de concentración se transformaban en verdaderos actos heroicos, épicos. Cuando el enclaustrado, encadenado, herido, golpeado, enfermo, levanta su cabeza y en un acto reivindicatorio de su libertad, en una escupida en la cara al poder de los torturadores, cantan el himno nacional. Por eso cuando escucho a algunos que de una forma banal prejuzgan el himno, los símbolos patrios, los dedos en B, lo hacen desde la óptica y de la cosmovisión del dominado, del que ya está vencido por el dominador, el que ni siquiera se siente capaz de robarle las banderas. Y toda la historia de los Oestergel tiene una identidad peronista y montonera. ¿Qué te parece si escuchamos a propósito el olvidado Mercedes Sosa y Luis Salinas? Es el tema número uno. Esto lo grabé sin conocerlo a Luis. Grabé en Corazón Libre, Chacarera del Olvidado, el Duende Garnica. Vamos. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho, sí señor. América resiste. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, ir en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna, ojalá Cristina, ojalá. Viva fue Sincho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Soy de aquí, que ya no tengo vida, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y salida, camino hacia el sol para curar las salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago, los maestros de Argentina, sí señor, sí señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piau, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, te picando un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Sí, señor. Sí, señor. Mercedes.